Pues la gran mayoría de nosotros ya hemos hecho viajes en avión. Y siempre cuando nos sentamos en ese asiento de un avión, tenemos una decisión que todos tenemos que tomar. La gran decisión de ¿voy a empezar una conversación con la persona al lado o no? Y yo sé que muchos de vosotros son como, ¡ah! Otra persona desconocida. ¡Qué bien! Voy a empezar una conversación. Voy a hablar con esa persona. Y hay otros, como yo, como mi hija, Ángela, es que estoy así. Es que no conozco a esta persona. Nunca he visto a esta persona. No voy a ver a esa persona otra vez en la vida. Así que, aparte de compartir el Evangelio, no hay mucha motivación para empezar una conversación. Pero con mi familia, con mi mujer, con vosotros, es otra cosa. Es completamente distinto, porque tengo motivación para entablar y continuar y desarrollar la amistad y la relación con vosotros. Porque espero que vayamos a pasar mucho tiempo juntos en esta vida, ¿no? Entonces, sí hay motivación. Yo quiero conoceros mejor. Y tal vez una de las aplicaciones del mensaje esta mañana es como, Señor, como vamos a pasar la eternidad con Jesucristo, vamos a profundizarnos aún más, cada vez más, en nuestra relación con Él. Porque, en serio, vamos a llegar a conocerle mucho mejor que ahora. Así que vamos a empezar y vamos a profundizarnos en esta relación, esta amistad, porque vaya, una eternidad es mucho tiempo. Pero hoy el tema es Jesús volverá. Y quiero empezar en el libro de Isaías. Isaías 61, hay una profecía acerca del Mesías, una profecía muy, muy bonita. Y vamos a ir a la próxima. Y dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Es muy bonito. Está hablando de las actividades del Mesías. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Así que esa última línea contrasta un poco, ¿no? Contrasta mucho con lo que va antes y lo que va después en el pasaje. Que el Mesías iba a hacer, proclamar el año favorable del Señor, pero también iba a proclamar el día de venganza de nuestro Dios. Pues es interesante. Porque en Lucas 4, no vamos a leer este pasaje, pero si queréis luego, en Lucas 4, Jesús entra en una sinagoga y coge el rollo de Isaías y busca este pasaje y empieza a leer. Y después de leer, él dice, esto se ha cumplido hoy en vuestra presencia. O sea, estaba diciendo, yo soy ese Mesías. Yo soy esa persona que va a hacer todo esto. Pero es curioso, porque según Lucas, él dejó de leer justo antes de esta última línea. Él no leyó, en Lucas 4, él no leyó el día de venganza de nuestro Dios. Entonces, bueno, piensa saber por qué. ¿Por qué no leo esta parte? Y no es que Isaías había equivocado, no, ni mucho menos. Es porque hay dos venidas del Mesías. La primera venida, que ya sabemos todos, está grabado en los evangelios, pero también la segunda venida. Y en la primera venida, pues Jesús no había venido para anunciar la venganza de Dios, o por lo menos traer la venganza del Señor. Es que Jesucristo no vino para condenar, para juzgar, para castigar. Él vino para anunciar el Evangelio, para anunciar el reino de Dios, para anunciar la salvación y para morir y resucitar, para que nosotros pudiéramos experimentar la salvación. Por eso Jesucristo vino. Sin embargo, Él viene otra vez. Y Él viene para cumplir esta salvación. Él viene para darnos la salvación y traernos descanso. Pero también viene para juzgar en la segunda venida. Vamos a la próxima diapositiva. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esta segunda venida y este acto de juzgar. Y por ejemplo, en esto, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Pablo está hablando a los tesalonicenses, quienes están sufriendo persecución. Y Pablo está diciendo, sí, es que el Señor viene y Él va a traer venganza. Daros alivio y vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Está describiendo la segunda venida. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. La próxima. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Eso es muy triste. No queremos hablar de este juicio, de este castigo, del destino de los que no conocen al Señor, pero está ahí en la Biblia. Y tenemos que reconocerlo. Por eso creemos el Evangelio. Por eso compartimos el Evangelio. Pues hoy vamos a hablar de este tema de la segunda venida, los dos aspectos de la segunda venida. Y vamos a tratar lo que dice en el libro de Apocalipsis, porque aquí se trata mucho de este tema. Y bueno, hay varios pasajes en Apocalipsis, pero se desarrolla más ese tema en los últimos capítulos, el 19, el 20, el 21. Y luego como 5 versículos en el último capítulo, 20, 22. Así que vamos ahí. Vamos a la próxima. Y dice en Apocalipsis 19, describe otra vez la segunda venida de Cristo. Y ahora en Apocalipsis, como sabéis, se usa mucho lenguaje simbólico, muchas figuras, muchas metáforas, pero lo que vamos a intentar hacer al tratar este tema en este libro es, a ver, no centrarnos mucho en los detalles específicos, porque a veces es simbólico, pero ¿qué es la verdad a que las metáforas están apuntando? Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Él que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La siguiente. Entonces vi la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Yo no os puedo decir si Jesucristo, cuando Él venga la segunda vez, si realmente va a venir montado en un caballo. Hay muchos detalles aquí. Yo no sé si literalmente va a tener una espada que sale de su boca. Supongo que no. Pero lo que sí puedo decir, porque eso deja claro, el tema central es que es una victoria total. Es una victoria total que Jesucristo vendrá. Y como ya hemos leído en el otro pasaje de Segunda de Tesalonicenses, el Señor va a castigar a los que no le conocen, a los que son sus enemigos, y va a traer salvación a los que le obedecen, a los que han creído en Él y en su Evangelio. Pues mira, eso es el final del 19. Y el 20, pues sigue, la historia sigue. Y entonces en el 20, los primeros 6 versículos son el famoso milenio. Traten el tema del famoso milenio. 6 versículos. Y realmente hay dos cosas que ocurren. Dos cosas. Primero, Satanás está atado y está encarcelado en el abismo por 1000 años. Y la otra cosa que ocurre es que los santos es que resucitan y reinan con Cristo 1000 años. Entonces, pues hay mucho que podríamos decir, hay mucho que no sabemos de esto, hay mucha controversia en cuanto a los detalles, en lo que significa. Sin embargo, una cosa, si queréis indagar más en esto, sugiero leer Daniel 7, ¿vale? Porque Daniel 7, ahora no, porque no hay tiempo. Pero en Daniel 7, pues hay muchas alusiones aquí a Daniel 7. Pero por lo menos este pasaje sobre el milenio, por lo menos es un retrato de la victoria total del Señor. Porque Satanás está encarcelado, totalmente domado, imprisionado, y los santos son vindicados. Y eso se queda muy claro. Pero sigue el pasaje y llegamos a ese pasaje que describe el juicio del gran trono blanco al final del capítulo 20. Así que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra, el cielo, y no se halló lugar para ellos. Entonces, esto está describiendo el juicio final. Todos ahora han sido resucitados. Tanto los buenos como los malos están delante del trono. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Daniel 7. También los tronos vienen de Daniel 7. Pero bueno, eso es por otra predicación. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Eso es muy interesante. Están juzgados según sus obras. Vamos a seguir. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estamos juzgados según nuestras obras. Eso parece ir en contra, ¿no? De lo que siempre predicamos en contra del Evangelio. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Cuando estamos juzgados por nuestras obras, no hay nadie que aprueba. Entonces, según este último versículo, el 15, dice, básicamente lo que dice es que todos fueron juzgados, todos merecían el infierno, y los únicos que sobreviven son los cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Así que eso concuerda perfectamente con lo que siempre predicamos en el Evangelio. Que nosotros no podemos justificarnos por medio de las obras. Y vosotros lo sabéis, que mucha gente hoy en día literalmente lo dicen o piensan que, bueno, no soy tan mal. La verdad es que soy mucho mejor que la mayoría de mis vecinos. Así que seguramente el Señor me va a aceptar. Me va a invitar al cielo. Yo sé que voy a entrar. Y es una mentira. Es una mentira. Nadie se justifica por sus obras. Y los únicos que van a sobrevivir son los que han creído el Evangelio. Porque eso es el significado del libro de la vida. Porque eso es un tema que se ve mucho en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y se refiere al pueblo de Dios. Tu nombre, si tú eres creyente en Jesucristo, tu nombre se encuentra ahí en ese libro. Pues ahora dejamos atrás el tema de los no creyentes, los malvados, los que no conocen a Dios, porque realmente ahora, terminando con el 20, ya hemos visto el juicio. Y es un tema muy serio, muy serio. Pero con el 21 empezamos a hablar de los creyentes, a los que conocen al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor en su segunda venida trae para ellos? Pues mira, vamos a leer. Porque ahora yo veo en el capítulo 21, yo veo tres temas principales que en mi opinión son los que están enfatizados en esto. Las condiciones en el estado final. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo vamos a pasar el resto de la eternidad? La santificación de la novia, o sea, la iglesia, y luego la intimidad entre Dios y la iglesia. Así que vamos a empezar leyendo el 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¡Wow! Ja, eso es increíble, ¿no? Este primer versículo realmente hoy en día es muy controvertido porque hay muchos creyentes que discuten sobre el significado de nuevo cielo, nueva tierra. Porque algunos piensan que significa que todo va a ser destruido, que esta tierra va a ser completamente fuera, destruido completamente, ya no existe nada más. Y el Señor va a traer otra tierra, completamente nueva. Pero también eso significa que va a destruir completamente el cielo y crear un nuevo cielo. Pero eso es posible, eso es una interpretación muy, muy posible y hay pasajes que parecen apoyar esto. La otra interpretación es que eso se trata de una renovación, que Él va a renovar esta tierra y renovarle el cielo. Y como vamos a ver, pues las cosas sí van a cambiar. Y la razón por la que esto es un tema muy controvertido y que le interesa a tantos creyentes es por el tema del cuidado de la creación, la ecología, el cuidado de esta tierra. Porque bueno, hay que admitir que muchísimos creyentes a lo largo de los siglos pues han tenido la actitud de que es que esta tierra es que me da igual, porque el Señor va a quemar todo y no va, es que podemos aprovechar de lo máximo en el sentido negativo, podemos sacar todos los recursos, no tenemos que cuidarlo para nada porque ya todo va a quemar. Y entonces por eso algunos dicen que no. Es la misma tierra en que vamos a vivir, así que tenemos que cuidarla. Pero lo que yo digo es que sea la primera interpretación o sea la segunda, no importa. Es que el Señor nos ha puesto aquí para cuidar de esta tierra, para ser mayordomos, en un sentido, de esta creación. Y tenemos que cuidar, porque incluso si esta tierra un día va a desaparecer, no sabemos cuándo. Y tenemos que cuidar la tierra. Tenemos que importarnos de la ecología y todas esas cosas. Es muy importante. Pero dice, entonces en el versículo 2, bueno, el mar ya no existe. Es que algunos se deprimen mucho al ver esto porque les gustan las vacaciones en la playa. Pero lo que quiero decir es que creo que eso también es simbólico, ¿eh? Porque el mar simboliza la maldad muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las olas del mar a veces representan los enemigos de Dios y las muchas aguas, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones el mar representa o simboliza la maldad y lo que va en contra de Dios. Entonces creo que lo que dice, lo que quiere comunicar es que ya no va a ser ningún contrincante. Ya no va a ser ninguno que va en contra de la voluntad de Dios en la nueva creación. Y eso es difícil visualizar, ¿eh? Porque hay tantas cosas que van en contra de Dios. Pero en el estado final, pues ninguno de esto. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, el resto de este pasaje va a tratar mucho y dar muchos detalles acerca de la nueva Jerusalén. El versículo 5 es muy importante. El que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es clave, porque lo que vamos a ver mientras pasemos y leemos este pasaje es que todo es verdad, todo es nuevo. El Señor ha hecho todas las cosas nuevas. Pues bien, vamos a la próxima. Cuando pensamos en las condiciones del estado final, ¿vale? El estado eterno. Pues esto es lo que más me llama la atención. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Podéis imaginar un mundo así? Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni en que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que decía antes. En el 21, realmente la mención de malvados es solamente para describir quién no va a estar en esa nueva realidad. Porque el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Pero eso es interesante, porque estamos describiendo, bueno, para decirlo de una manera, el paraíso, ¿no? Un lugar, un estado de vida que es perfecto. Pero hay un problema. Y eso es que si yo entro en un lugar que es perfecto, pues ya deja de ser perfecto. Y yo conozco a muchos de vosotros y lo siento, pero no va a ser paraíso si estáis ahí, ¿eh? O por lo menos si seguís como estáis. Y yo tampoco, porque somos pecaminosos. Vamos a la próxima. ¿Y la próxima? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que, y tenemos que tener asumido, es que todo esto se trata de lo que ocurre después de la resurrección. Y quería leer este pasaje de primera de Corintios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta resurrección que va a ocurrir a todos los creentes, tanto los que ya han muerto como los que todavía están vivos cuando Cristo venga, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará, a los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, eso es la razón por la que podemos decir, sí, las condiciones van a ser perfectas, porque nosotros no vamos a ser iguales como somos ahora. Este proceso de la santificación que está ocurriendo ahora mismo en todos nosotros que conocemos a Cristo, eso va a llegar a su cumplimiento, va a llegar a su final y vamos a ser transformados. Pues vamos a la próxima. Porque lo que acabo de decir tiene mucho que ver con el segundo punto, la santificación de la novia. Dice, bueno, la novia, esto es ese tema, esa metáfora de la novia, que es la iglesia, pues en Apocalipsis empieza en el 19. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Como sabéis, el Cordero es Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Eso es lo que se explica aquí en la Biblia. Significa las acciones justas de los santos. O sea, la novia es la iglesia. La novia es una metáfora para nosotros, para los que aman a Cristo. Y entonces esta metáfora de la boda significa que un día, cuando Cristo vuelve, pues vamos a reunirnos de una forma que no hemos experimentado hasta ahora. O sea, la relación entre Cristo y nosotros va a ser tan íntima, tan bendita, que Juan utiliza el símbolo de una boda. Que por fin vamos a reunirnos de una forma tan íntima, tan, tan buena. Vamos a seguir entonces. Porque luego, ya hemos leído en el versículo 2, menciona que la Nueva Jerusalén baja como una novia vestida para su boda. Y luego, en el versículo 9, y eso es muy importante, porque nosotros solemos pensar en la Nueva Jerusalén solamente como el lugar donde vamos a vivir. Y sí, se describe así. Pero también se describe como otra cosa. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Pues mira, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¡Wow! Vamos a ver la novia, vamos a ver a nosotros mismos. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Como acababa de decir en el versículo 2, que la Nueva Jerusalén baja. Y parece que es el lugar donde vamos a vivir. Pero también describe a nosotros mismos. Y bueno, ¿cuál es? ¿Es el lugar o es la iglesia en sí? Bueno, cuando escribes un apocalipsis, pues tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? No, en serio. Es que la literatura apocalíptica, ¿sí?, puede introducir, presentar una metáfora muy, muy compleja como esta. Y puede tener varios significados. Porque la cosa es que también la Nueva Jerusalén es el lugar donde Cristo va a estar. Y cuando pensamos en todas las metáforas que vemos en las Escrituras, vamos a pensar en la iglesia, según Pablo, es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa que el Espíritu Santo está aquí, mora aquí, entre nosotros como individuos, pero como en la iglesia también. Pues eso es algo muy similar, pero aún más profundo. La ciudad, la Nueva Jerusalén, es donde Dios va a morar. Y no significa solamente un lugar, significa la iglesia en sí. Y mira el versículo 11. Y tenía la gloria de Dios. Tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Pablo nos ha dicho que debemos reflejar a Cristo en nuestras acciones, debemos llegar a ser cada vez más semejante a la imagen de Cristo. Y también en 2 Corintios 3 dice que reflejamos la gloria de Dios. Pues mira aquí, tenía la gloria de Dios. La iglesia, vamos a llegar a un momento en que la santificación de la novia llega a su culminación. Uf. Y todo eso es parte de la paraíso. Porque entonces, si nosotros de verdad solo deseamos hacer lo correcto Y no llevamos con nosotros los vicios, ni las actitudes malas, ni las motivaciones malas. No llevamos nada de eso, solo llevamos lo que es bueno, lo que Dios pone en nosotros. Pues esto sí, una multitud de personas que realmente son así, eso es paraíso. Eso es cómo vamos a vivir. Vamos a la siguiente. Ya alguien oró esta mañana desde esta metáfora de la iglesia. Mira, Pablo dice, cuando está hablando de cómo el marido debe amar a su mujer, dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y lo que Juan nos presenta es esto. Es una demostración de esta. La iglesia, la novia, en toda su gloria, porque refleja la gloria de Dios. Vamos al siguiente. Cuando yo estaba en el seminario, yo hice un curso sobre la homilética, la predicación. Y yo tuve que predicar sobre Colosenses 1. Y es un pasaje bastante denso, es que hay mucho, mucho material ahí. Yo tenía media hora para cubrir todo el capítulo. Y yo trabajé muchísimo de meter todo el contenido que encontraba en ese pasaje en una predicación de media hora. Y al final yo pensaba que había hecho fantástico, ¿no? Bueno, mi profesor no estaba tan convencido. Porque lo que dijo es que, a ver, Eduardo, sí, has metido todo el contenido necesario y todo eso, y has hecho un buen trabajo de meter un tema complicado de una forma concisa. Pero Eduardo, es que no has dado ninguna historia, no has dado ninguna ilustración. Y sabes, la congregación necesita tiempo para descansar. No puede pensar y pensar y pensar de cosas muy, muy difíciles. Por eso tienes que contar alguna ilustración o alguna historia. Así, acabo de hacerlo, ¿vale? Ah, ¿os sentís? ¿Sí? Muy bien. Ah, yo también. Vamos a seguir entonces. La intimidad entre Dios y su iglesia, y eso también es muy, tiene mucho que ver con ya lo que hemos dicho, pero sigue en su profundidad, sigue en su belleza. Entonces oí, versículo 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Eso es una alusión al tabernáculo, cuando Dios moraba entre el pueblo o en medio del pueblo de Israel en el desierto. Y Él estaba allí en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y era un gran, gran privilegio para los israelitas. Pero también era muy peligroso, porque si alguna persona que no era un sacerdote, un levita, se acercaba demasiado cerca, pues podía morir, porque Dios es santo y no se podía acercarse a Él de cualquier manera. Y vosotros, espero que sepamos que en el lugar santísimo, a ver, dentro del tabernáculo, en el lugar más controlado, más dentro, moraba la presencia de Dios de una forma especial. Y solamente una persona, el sumo sacerdote, el hombre más sagrado de todo el pueblo, podía entrar ¿cuántas veces al año? Una vez al año, y después de haber hecho sacrificios. Era un acto muy peligroso, porque no podías acercarse a Dios de cualquier manera. Pues mira, esto es una alusión a esto, pero Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Y entonces vamos a tener una relación con Él muchísimo más íntima, muchísimo más libre, vamos a poder realmente estar con Él. Mira lo que dice en el 22. Y no vi en ella templo alguno. No había tabernáculo. No había templo. Porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Qué es el significado? No, ¿cuál es el propósito de tener un templo? Es el lugar donde el Dios se reúne con los hombres y las mujeres, ¿no? Y en el tabernáculo, por medio de una persona. Pero eso es el propósito de un templo. Es un lugar más sagrado. Entonces, allí hay un encuentro entre Dios y la persona. Pero aquí no había templo. No hace falta un lugar especialmente sagrado, porque todo va a ser completamente sagrado. Vamos a la próxima. En el capítulo 22, oh, perdón, el 23 del capítulo 21. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y voy a leer los primeros 5 versículos del 22. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Estáis pensando en el jardín de Edén? Debes. Estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro. ¡Wow! Vosotros sabéis que en el Antiguo Testamento es que se queda muy claro que no se puede ver la cara de Dios y vivir, porque no estamos preparados para eso, porque tenemos pecado, somos pecaminosos. Y también este cuerpo mortal no está en condiciones de mirar a Dios. Pero Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Y con los cuerpos resucitados y glorificados que vamos a tener, sí podemos verle rostro, cara a cara. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, para siempre. Entonces, esto, hay muchas indicaciones, hay muchas alusiones al jardín de Edén. Y claro, el estado eterno, cuando estamos allí en la Nueva Jerusalén, va a tener mucho que ver con el jardín de Edén. Porque allí Adán y Eva tenían libre acceso al Señor. Y dice que el Señor iba andando por las tardes, hablando, conversando con Él, con ellos. Con mucha intimidad, mucha amistad. Y va a ser así. Pero lo que no va a existir es la serpiente. No hay ningún peligro que una vez más vamos a errar, que vamos a estar tentado a cometer un pecado. No, porque según el capítulo 20, la serpiente ya no estará. Ya estará juzgado en el lago de fuego. Entonces, eso va a ser una seguridad total. Que con los cuerpos resucitados, los cuerpos glorificados, sin pecado, sin posibilidad de abandonar a nuestro Señor. Eso es paraíso. Eso es el estado final. Pues vamos a la próxima. Yo quería terminar con una cosa más, y esto yo sé, a lo mejor no me vais a seguir en esto, y está bien. Pero para mí eso es muy significativo. Porque da aquí en el versículo 16 de Apocalipsis 21 las dimensiones de la Nueva Jerusalén. Y dice, la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Pues eso es bastante normal, ¿no? Una ciudad con muralla puede estar en forma de cuadro. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y altura quiere decir que la forma es un cubo. Pero un cubo, a ver, 12.000 estadios, creo que es más o menos 2.200 kilómetros de ancho. Bueno, estamos llegando al espacio entonces, estamos en el espacio, con esa altura, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, algunos lo toman literalmente, que literalmente vamos a vivir en una ciudad con estas dimensiones. Vale, es posible, pero no lo creo, ¿eh? Yo creo que esto es un símbolo. Y yo voy al Antiguo Testamento para buscar, pues, ¿hay una alusión ahí? ¿Hay alguna cosa en el Antiguo Testamento como tantas veces el Antiguo Testamento explica? O sea, que Juan está aludiendo al Antiguo Testamento. ¿Y podría ser posible aquí? Pues vamos a la... Yo creo, yo solamente en el Antiguo Testamento encuentro un lugar que sea en forma de cubo. Y no debe sorprenderos de que este lugar es el lugar santísimo. Mira, primero de Reyes 6:20. Y el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Y lo revistió de oro puro y el altar lo recubrió de cedro. Eso es el templo de Salomón. Así que el lugar santísimo, donde Dios moraba de una forma especial, y el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año después de haber sacrificado. Yo creo que lo que debemos pensar al ver esto es, vaya, todo el mundo va a ser como el lugar santísimo en cuanto al acceso que tendremos a Dios. ¿En serio? ¿Vamos a verle a su rostro? ¿Vamos a ver a su rostro? Eso es una intimidad que es casi impensable ahora mismo. Pero es como dije antes, es porque no estamos acondicionados para esto. Tenemos cuerpos mortales, tenemos cuerpos pecaminosos. No estamos en condiciones de acercarnos a Dios así, cara a cara. Pero Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Y vamos a ver esto. Y yo tengo ganas de experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, si vosotros teníais la esperanza de que yo fuera a hablar de, bueno, calles de oro y de puertas que son una perla gigante que forman cada una de las puertas. Estoy intentando pensar cómo puedo usar esto en mi predicación. No, no puedo. Pero si tenías esa esperanza, pues lo siento. No puedo hablar de eso. Porque la verdad es que yo no sé, en cuanto a los detalles específicos, yo no sé cómo va a ser las condiciones físicas del estado eterno. Pero si tenías la esperanza de que fuera a hablar de cosas, de palabras animadoras, pues sí, porque la verdad es que no hay un gozo mejor que eso de pensar en pasar el resto de la eternidad con Jesucristo, que nos amó, que murió por nosotros, que nos conoce y que nos ama mejor que cualquier otro podría amarnos. Pues eso sí, es animador. Y también con nuestros hermanos y hermanas que también aman al Señor. Y van a ser completamente restaurados espiritualmente. Vamos a estar con cuerpos glorificados y tengo ganas de ver esto. Así que, una cosa más. ¿Cómo podemos pasar la eternidad y no aburrirnos? Bueno, es una pregunta que muchos de vosotros os habéis preguntado. Pero otra cosa. Es que, ¿quién está preparando este lugar para nosotros? Pues es Jesús, Él que nos conoce mejor que cualquier otro. Y Él sabe cómo podemos vivir vidas con propósito, con esperanza, con expectativa. Pues no os preocupéis, Él va a solucionar todos esos problemas y está preparando ahora mismo un lugar para nosotros fantástico. Así que, ánimo. expectativa, esperanza.